Estamos en vivo y ahora nos preparamos para la entrevista que estaba anunciada para la mañana de hoy. Nos preparamos para dialogar con el legislador Walter Gispert. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Nos preparamos entonces para dialogar con el legislador Walter Gispert, quien también ha tenido intervenciones de importancia en los últimos días en la legislatura provincial referidos a la cuestión de la seguridad, uno de los temas que más preocupa a nuestra sociedad, claramente, sobre todo cuando nos enteramos que, por ejemplo, un subjefe de la policía es detenido, señalado de participar en reducciones de cubiertas de vehículos y también de celulares en el mercado norte. Temas que manchan, que ensucian la percepción de seguridad que espera la población de Córdoba. Por eso queríamos escucharlo al legislador por Punilla para que nos comente un poco cuáles son los cambios que pretenden o que cree que podrían hacerse en la política de seguridad de la provincia de Córdoba. Recibimos en el aire de la radio a Walter Gispert, legislador por Punilla. Estimado Walter, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes, al equipo y a sus oyentes. Bueno, en los últimos... Hemos tenido, bueno, un caso más, ¿no? Claro, claro. Que tiene un fuerte impacto porque es la segunda autoridad de la policía de la provincia que está acusado de encubrir a otros policías y civiles por hechos delictivos, en principio lo que se ha planteado la justicia a través de los medios, cubiertas, teléfonos, pero bueno, es la punta del iceberg. De cualquier forma, esto es una seguidilla de problemas, Juan, ¿no? No ha empezado acá. Bueno, está el caso del servicio penitenciario, también tenemos autoridades del servicio penitenciario que están detenidas. Del servicio, están todos los jefes detenidos del servicio penitenciario. Hemos tenido, yo la verdad he puesto un punto de inicio para poder hacerlo en los 24 años de gobierno peronista, pero es porque a lo mejor él nos viene a la memoria más fácil, que fue el levantamiento en el gobierno de la Sota. Y a partir de ahí podemos tener una seguidilla de hechos de los organismos de seguridad que en alguna medida ponen en cuestionamiento si el poder político está controlando a la policía. Bueno, en el caso de Carlos Paz, el crimen del joven Amaya, en caso de La Falda, en el norte del departamento, en Cruz del Eje, el caso de Blas, ¿no? Paso Viejo. No, son situaciones que demuestran que hay que hacer una reflexión sobre los organismos de seguridad, y a esto sumado 160 agentes de distintos niveles de la fuerza que están separados de la misma o están en prisión. Por ahí se intenta minimizar esto diciendo que es un porcentaje ínfimo. Pero hay que pensar, Juan, que es a los ciudadanos que le damos las armas para que nos protejan y terminamos en estos escándalos. Así es. Bueno, sin embargo, uno, por ejemplo, ingresa a una comisaría y se encuentra con que los efectivos no cuentan con recursos, no tienen quizás una computadora o los móviles, no pueden recorrer las localidades, con la gigantesca erogación de recursos que implica la seguridad en la provincia de Córdoba. A pesar de todo lo que se dice, uno ve a los efectivos policiales sin recursos para cumplir su tarea. Ellos argumentan, Juan, que después del caso de La Falda, vos recordarás la detención que terminó con el fallecimiento del detenido. Así es. Que habían que cambiaron los planes de 9 meses a 3 años de los suboficiales. Ellos dicen que esto les ha producido un bache en el personal, por eso hay una... El mayor problema es la falta de personal, ¿cierto? Es decir, la falta de presencia efectiva de los agentes policiales. Ahora, no planificaron nada, ¿no? Es decir, ellos cambiaron porque dicen que, bueno, que ahí de pasar a 9 meses a 3 años hace que no se vayan cubriendo los pases a esa relación pasiva que los policías, ¿viste? Entre activo y jubilado, y tienen como un espacio ahí que están a disposición de la institución, pero no están permanentes. No han planificado nada, pasaron de 9 a 3, no hicieron ningún planteo. Entonces ahora el argumento es ese. Inclusive han sacado por un tiempo a estudiantes de segundo año de la policía, vos lo habrás visto en Valle Hermoso, en alguna localidad. ¿Ya? Así es. Que tiene la escuela, a tener presencia. Pero esto que quiero, creo que lo hablamos, bueno, presentaron una ley apenas inició este periodo legislativo, con bombos y platillos, para integrar a la policía, a los de seguridad urbana de las localidades y a las guardias privadas como una alternativa de, ellos decían, de coordinación entre los distintos organismos de seguridad. Nosotros nos opusimos a esto, Juan, porque el tema de la seguridad y la represión está en manos del Estado provincial. Y nosotros entendemos que hay mucho riesgo, así, que la acción tanto de privatizarlo a través de las guardias privadas o de darle al municipio o a los agentes municipales de la seguridad urbana, que en general, Juan, son contratados o becados en toda la provincia, algún tipo de arma, que esto es un riesgo muy alto, no solamente para los ciudadanos, porque es personal que la instrucción que va a tener es muy poca, son 3 o 4 meses, muy, imagínate, primero hablan de 3 años y van a instruir a los seguridad urbana 3 o 4 meses. Pero también un riesgo para los agentes que van a municipales que van a actuar, ¿no? El ladrón no va a... Si hay una persona que está haciendo un acto, un robo y está armado y alguien viene un patrullero de la seguridad urbana, no se fija si es seguridad urbana o policía, ¿no? También corre riesgo. Nosotros nos hemos opuesto, bueno, hay muchos municipios que lo han firmado. Yo recorrí el departamento y he dicho, miren, se puede adherir a la ley sin necesidad de que la seguridad urbana actúe, ¿no?, a la represión. Bueno, pero cada intendente entenderá o cada intendente. La situación de la seguridad es una gran deuda que tiene el gobierno peronista de estos 24 años, y en vez de ir produciendo soluciones, la van complicando cada vez más. Nosotros lo que hemos planteado el miércoles, la necesidad de rediscutir toda la política de seguridad y la ley, pero desde una perspectiva de necesidad de Estado, no particular de un gobierno. No creo que por ahora pasen, pero ojalá no tengamos que volver otra vez a hablar sobre el tema de seguridad, pues si yo no soy adivino, pero como están las cosas, creo que lo vamos a discutir. Mirá, el ex gobernador Echaretti habló de un agente cada 200 habitantes. Solamente Carlos Paz hay un agente cada más de 1000, hay 70 efectivos. Ni hablar del resto del departamento, donde a veces hay 2 o 3 agentes, un solo auto, un solo patrullero, como bien decís vos, que si tiene que hacer un trámite, como llevar algún elemento a Córdoba o a otra localidad, esa localidad se queda sin patrullero. Hay un dibujo de la seguridad en Córdoba que es nada más que un dibujo, ¿no? Es una puesta en escena, hecho, arreglado todo con alambre y, bueno, con mucho esfuerzo a veces de los agentes de la policía, porque también, digamos esto, ¿no? A veces hay mucho esfuerzo por parte del personal, pero bueno, si no hay personal y no hay condiciones tecnológicas, cada vez se hace más difícil la lucha contra la delincuencia. Cuando uno repasa la gestión del actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, no puede dejar de mencionar algo que está en la calle, que se está planteando, que lo han planteado movimientos en Córdoba capital, y tiene que ver con los 17 casos de gatillo fácil que se registran en lo que va del año 2024 en la provincia de Córdoba. Y uno se pregunta por este señor Quinteros, que hasta hace 6 meses atrás, un año atrás, era férreo opositor al gobierno, denunciaba corrupción, denunciaba distintos hechos de gravedad, y que hoy sea el ministro de Seguridad de la gestión que tanto criticaba. Le quita toda autoridad ética y moral al ministro Quinteros para darnos garantía de que va a actuar con transparencia en una tarea tan delicada como la seguridad. El ejemplo de Quintero es el ejemplo del cordobesismo, ¿no? Este invento del gobernador ya llora de querer hacer en Córdoba la ilusión de que Córdoba tenga partido único. Y en ese marco, ¿qué ha hecho? Ha sumado a su espacio a distintos dirigentes que en su momento habían tenido una postura crítica, como es el caso de Quinteros. Lo que pasa es que ha fracasado, ¿no? Fracasa, le encanta. Quinteros tiene una gran capacidad, y lo tuvo mientras fue legislador y concejal opositor, una gran capacidad de instalar mediáticamente su figura. Digo, este es el mayor valor que ha tenido Quintero en la política. Y ha intentado hacerlo a esto en el oficialismo. Hay un principio, ¿no?, de la política, que lo sabía decir Oscar Allende: cuando un funcionario sale mucho de los medios, dura poco. Los funcionarios están para resolver problemas, no para salir en los medios. Cuando uno es oposición es otra la realidad, porque uno intenta, a través de la presencia mediática, plantear alternativas al gobierno. El gobierno lo que tiene que mostrar resultados, no alternativas. Y bueno, lo de Juan Pablo Quintero siguió con el mismo método que hacía cuando era opositor en el oficialismo. Pero el oficialismo necesita resultados. Los resultados no se dan. Por eso, en el caso del gatillo fácil, yo rápidamente mencioné casos a lo mejor más paradigmáticos para la zona. Pero sí, bueno, inmediatamente, cada vez que pasa alguna cuestión de seguridad, lo que aparecen son discursos de mayor represión. Así es. Bueno, o este discurso de bajar la imputabilidad, que es muy difícil enfrentarlo en el debate, porque la sociedad actúa por miedo. Cuando la sociedad actúa por miedo, deja la libertad, ¿no? Y por ahí es más fácil discursear con respecto a la seguridad, y si vamos a meter presos a menores, cuando el impacto de la delincuencia de los menores no es más del 1%. Es decir, el resultado de la seguridad, en el mejor de los casos, sin hablar de los daños que se pueden producir, es del 1%, si es que se logra una efectividad. Pero bueno, estos son discursos que se construyen cada vez que hay algún escaso, alguna situación gravísima de la democracia. No hay un plan para ir, no porque sea posible la seguridad total, esto no es posible, pero sí una disminución de casos. Hoy Córdoba está teniendo mayores asesinatos que Rosario. Algunos lo han empardado. Vos fíjate, Rosario festejó un mes sin asesinato. Nosotros creo que eso no lo podemos festejar hace mucho. Y no hay una política, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política? Sacan un montón de patrulleros, 4x4. Las juntan a todas. Yo digo, cada vez que sacan la foto, dejan sin patrullero a toda la provincia. Y bueno, y creen que con eso van a funcionar, más allá de los escándalos que tuvo el ministerio hace 2 meses, cuando quisieron comprar 400 autos con un sobreprecio del 70%, que nosotros lo hemos denunciado penalmente. La foto los autos no dan seguridad. Bueno, mañana es el día de los docentes, si me permitís, Juan, poder saludarlos. Es lo mismo cuando con la educación sacamos la foto de la educación, la foto de una escuela arreglada. En la educación necesitamos una escuela arreglada con docentes bien pagos, y en la seguridad similar necesitamos la estructura tecnológica, pero necesitamos cantidad de personal preparado. Así es. Cuando se habla de las guardias municipales, usted mencionó algo importante, ¿no? Porque se le pretende dotar a las guardias ciudadanas de lo que se dicen armas no letales, que sabemos que toda arma puede ser letal dependiendo de cómo se la use, pero es darle en este caso... un palo puede ser letal. Darle a personal precarizado, muchas veces becados, como dice usted, la posibilidad de contar con este tipo de elementos para... bueno, poder ejercer la represión, pero por personal municipal. No estamos hablando de la policía de Córdoba. Estos son los temas que tenemos que conversar, porque tampoco podemos resolver los problemas persiguiendo y reprimiendo a toda la población. Pero Juan, vos ponés desde el lugar, o sea, vos en Huerta. No sé cómo es, no recuerdo, pero en Huerta Grande la seguridad urbana o en La Falda o en... en general no son, ni siquiera son personal de planta permanente. Esa actividad está hecho para jóvenes que no tienen una preparación. Hay un hecho X, ¿no? Hecho X. Va a la seguridad urbana porque a veces llega primero a la seguridad urbana que la policía, por la sencilla razón porque no hay gente, la policía. Y entra. Primero está el riesgo de que el ese joven actúe mal porque no está preparado, porque no tiene las condiciones, porque una cosa es ser policía, donde más allá de la cantidad de tiempo de preparación, uno se mueve adentro de una institución y uno aprende la actividad, además, ¿verdad? Es decir, de otros policías. Acá va a entrar. Puede producirle un hecho a un tercero, como vos decís, pero también le pueden producir un hecho a él. Así es. Yo te decía... vos imaginate de noche, Juan, llega el patrullero, el autito de la seguridad urbana, se bajan con estas armas no letales y hay un delincuente armado. No le va a pedir el carnet a ver si es policía o seguridad urbana. Le va a pegar un tiro. Y después, ¿quién se va a hacer responsable de que eso pase? ¿Sabes quién? La municipalidad, Juan. Entonces nosotros decimos, miren, a los intendentes que me he podido hablar del tema. Pero no todos me escuchan claramente. Miren, a la ley uno puede negarla porque está votada. Ahora, uno puede no aceptar la acción represiva. Más allá que la seguridad urbana, como está funcionando en muchos lugares, que es efectivo, convocan ven el hecho y convocan al organismo policial, como algo muy bien desarrollado por la FALDE, ¿no? Pero bueno, son puestas mediáticas, Juan, ¿no? Son puestas mediáticas. Entonces cada vez que aparece la cuestión de seguridad, a lo mejor desde otro costado, como es el tema de la posible corrupción de la segunda autoridad de la policía de la provincia, nuevamente se pone en agenda este tema. Y salen, el gobierno sale despavorido a querer explicar, lo hace a través, por supuesto, de los medios provinciales, y después explica cosas que son inentendibles. Uno de los argumentos que dio el ministro es que a su jefe de mercado tenía apoyo de los fiscales. ¿Cuánto? Son poderes distintos. La policía no la pone los fiscales. Córdoba no tiene una policía o un brazo armado de la justicia. En tal caso colaboran con la justicia, pero los nombra el departamento ejecutivo. No se le puede trasladar la responsabilidad a otro poder. Esto es una forma de contestar. ¿Viste cuando los funcionarios... le ponen los micrófonos? No, quizás se refería, quizás lógica, y quizás lo que quiso decir el ministro Quintero es que existía connivencia con fiscales. Bueno, lo primero que uno piensa, bueno. Y sí. Pero bueno, pero si él lo crea, si tiene que ir a la justicia de denuncias fiscales. Así es. No va a querer cubrirse él en la decisión, Juan. Porque con esto ha querido justificar su decisión, entre otras cosas. Así es. La decisión de nombrarlo fue de él. Tiene que hacerse cargo. Acá nadie se hace cargo, ¿viste? O sea, el gobierno de la provincia, algunas cosas con razón, nosotros hemos acompañado el problema de la educación del Fofindex y la de financiamiento por parte del gobierno nacional. Nosotros hemos acompañado el reclamo de la provincia a la Cámara. Nosotros lo que es de Córdoba, no, más allá de que en algunas cuestiones entendemos que al presidente Milei hay que darle la herramienta para que gobierne. Ahora, eso no significa que nosotros avalemos del presidente Milei o del gobierno nacional que quite los recursos a la provincia. Son dos cosas distintas. Pero bueno, el gobierno de la provincia, yo tengo la sensación. Yo la verdad de lo que creo, Juan, que más allá de que los responsables del área hagan un paso al costado, que es el mayor reclamo que está haciendo la oposición, hay que replantearse la política. Así es. De seguridad, y tiene que haber una cuestión de Estado, Juan, es decir, que las medidas que se tomen tengan un consenso político y social importante. Después, si no funcionan, bueno, estamos todos ahí adentro. Pero si no, viste, ellos hacen las cosas así, justo. Esa ley la sacaron con nosotros no dimos quórum en su momento, porque además estaba el aumento del 4% del APRO, vos recordarás. Así es. Lo sacaron con quórum estricto, ¿no? Es decir, con 36, los 70. Bueno, y ahí está. Entonces vos en la Cámara nosotros estuvimos 3 horas discutiendo esto. Y van y dicen esto, dicen lo otro. Digo, Mi abuelo sabía decir, por supuesto, otras épocas, el papel resiste cualquier cosa, es decir, uno puede decir cualquier cosa, man, y puede tener buen discurso y ser chicanero. Ahora, cuando uno mira la realidad está puesta ahí. No hay agente, no hay tecnología, hay aumento de la delincuencia, hay aumento del narco. Mira lo de Carlos Paz. Usted sabe, yo no soy CGT del intendente, por el contrario. Ahora, bueno, por suerte el intendente se dio cuenta, porque antes, como era ministro de turismo de Charetti, no lo veía, que solamente había 70 policías para 100.000 habitantes. Así es. Se dio cuenta ahora, bueno, más vale tarde que nunca. Pero bueno, tiene razón en este reclamo el intendente Calpa y los intendentes de todas las localidades. Lo que pasa es que, bueno, el intendente Calpa ya sabe por qué motivo se ha peleado con los peruanistas y ahora anda criticando. Los otros intendentes a veces son más cautelosos por necesidad o por política. Pero cuando yo hablo con ellos, el problema de la presencia policial aparece como primer término, casi paralelo a la coparticipación, que es un tema gravísimo. Estimado Walter, muchísimas gracias por su tiempo, dejarle un saludo y bueno, en la antesala del Día del Maestro, sabemos que usted también es profesor, decirle un buen, feliz Día de la Educación y bueno, que estos temas se puedan dar en un debate amplio en la sociedad. Sí, sí, muchas gracias. Sí, mañana es el Día del Maestro y si no, el gobierno no quiere, hay que presionar para que ese debate se dé, ¿no? Así muchas es. Gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Conversamos con Walter Gispert, legislador departamental por el Valle de Punilla, en vivo por la 103.7 Radio Panamericana. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio Panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. La mañana tiene otro color en vivo. ITV ya se encuentra.